Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo de Triunfa en Amazon. Este capítulo es una segunda parte de preguntas clave que te haces cuando vas a empezar a vender en Amazon. En este capítulo intentaré aclarar algunas de las preguntas que tenéis y que son muy frecuentes, que me enviáis frecuentemente. Espero solucionar vuestras dudas, pero si quedas alguna por contestar, en el siguiente capítulo seguiremos contestando preguntas. Hoy vamos de la 20 a la 30, porque las ordené en 50 preguntas, así que dará lugar esto a 50 preguntas distribuidas en 5 capítulos. En el capítulo anterior tenéis las 10 primeras preguntas, las más frecuentes de todas, que hacéis cuando intentáis pensar si vender en Amazon es vuestra opción. Y las he contestado ya. Ahora pasamos a las siguientes más frecuentes. Juntos podemos transformar tu negocio en Amazon. Puedes reservar tu primera consultoría gratis. Ve a margottomé.com/consultoría-amazon. Incrementan tus beneficios de forma potencial. Empezamos con la pregunta de cómo obtener más reseñas para mis productos. Eso es cuando estás empezando a vender, claro, muchas veces subes un producto y no pasa nada, no tienes ni compras, no tienes reseñas, no tienes nada. Entonces empiezas a decir, ¿qué hago para que se vea mi producto en la web? Bueno, si has vendido ya alguno, también dices, ¿pero por qué no me dejan reseñas? Bueno, pues no te dejan reseñas porque la gente, por regla general, si no es para protestar, no deja reseñas. Pero bueno, en Amazon ya sabéis que suele haber mucho público que es colaborativo y que si queda muy satisfecho del producto, de la atención al cliente, suele también poner algún comentario sobre su experiencia. Sin embargo, debes cumplir con las políticas de Amazon y no ofrecer incentivos a cambio de reseñas. Claro, tienes que tener mucho cuidado porque lo que no podrías hacer es mandar una tarjetita, por ejemplo, dentro de la caja del producto y decir, si me dejas una reseña y me mandas la reseña que has dejado, por ejemplo, te hago un descuento o te doy un cupón de un 10% en la próxima compra o cosas de esas encubiertas en las que estás dando un incentivo, sobre todo económico, y que Amazon, si se entera, te puede bloquear la cuenta. ¿Cómo puedes pedir reseñas a tus clientes? Pues no puedes. No puedes decirle a tus clientes abiertamente que te dejen una reseña. Lo que tienes que hacer es que el cliente quede realmente satisfecho con tu producto para que voluntariamente pues te deje una reseña. En el caso de que hagas algo y para que te dejen una reseña y Amazon se entere, es posible que te bloquee la cuenta. Así que ten mucho cuidado con estas cosas. Es mejor que busques ganar visibilidad de tu producto por otros métodos, como puede ser la publicidad dentro de Amazon o fuera de Amazon. La siguiente pregunta que me suele hacer la gente es ¿qué es la Buy Box y cómo puedo asegurarme de ganarla? Bueno, si estás pensando en asegurarte de ganarla, obviamente ya sabes lo que es la Buy Box. Pero las dos preguntas suelen ser también bastante recurrentes y las he unido aquí para hablar pues, de la Buy Box. La Buy Box es el botón de añadir al carrito que aparece en una página de producto. Si tú ganas la Buy Box, lo que vas es aumentar las ventas porque eres tú el proveedor principal por el que el cliente decidirá hacer la compra. Amazon te ha seleccionado a ti para que seas tú el primero en aparecer. Y después los clientes pues pueden mirar otros proveedores y, claro, si aparecen otros proveedores que ofrecen mejor oferta, puede que se queden con el otro proveedor. Pero normalmente Amazon ya elige el que ofrece mejores condiciones. Puede que tú tengas el precio más alto y haya otro proveedor que tenga el precio más barato y que él no tenga la Buy Box. ¿Pero por qué? Pues a lo mejor porque tú tienes los portes pagados y el otro no. En fin, que si tú tienes la Buy Box, normalmente es que eres el mejor de todos los que están ofreciendo ese producto y serás el que va a ser seleccionado por el cliente. Esto es esencial, tener la Buy Box para aumentar las ventas. Hay factores que influyen, como el precio, que sea competitivo, también la disponibilidad de productos, importante, y también la velocidad del envío. Esto influye todo en que tú puedas ganar la Buy Box. La siguiente pregunta es, ¿qué herramientas puedo usar para gestionar mi inventario en Amazon? En Amazon es muy importante no romper stock. Entonces debes tener siempre existencias. Esto es casi una utopía. Y yo, que manejo bastantes tiendas, sé que es súper, súper complicado, que a veces hay picos de demanda que te dejan sin stock, pero para Amazon el que te quede sin stock es un punto muy negativo y que baja el rendimiento de tu cuenta. Amazon, de todas formas, te ofrece herramientas internas para que puedas gestionar tus inventarios, pero también existen herramientas de terceros, como podría ser Sellbrite, Skubana o Inventory Lab, que pueden ayudarte a optimizar la gestión de inventarios. Prevén las roturas de stock y analiza el rendimiento de tus productos. Es importante que tengas un control sobre las ventas, de cómo ha sido la evolución de las ventas, para saber a lo largo del histórico en qué momentos tienes más picos de demanda y cómo es la tendencia. Esto es lo que te va a ayudar fundamentalmente a tomar decisiones del stock que necesitas para tener un colchón para poder reaccionar en momentos de más demanda. Vamos con la pregunta número 14. ¿Cómo puedo fijar el precio de mis productos? Bueno, el precio de tus productos tiene que ser, ante todo, competitivo, pero es desde luego muy importante que te permita obtener un margen de beneficio. Es útil que monitorees los precios de la competencia y así puedas ajustar tus precios en consecuencia, siempre sin perder el norte. Es decir, tú tienes que saber cuál es tu tope y hasta dónde puedes bajar según los gastos asociados a tu venta. Tienes que tener en cuenta lo que te cuesta el producto, los portes, la gestión del inventario, lo que te cuesta pues mandar el producto a Amazon, el porcentaje de gastos que tienes por las devoluciones, por las roturas, por las pérdidas. Es decir, tienes que tener muy claro todo lo que puede llevar de coste el producto. Y a partir de ahí tendrás el precio mínimo de venta. Después le aplicas el margen que tú quieres ganarle a ese producto y estudias los precios de la competencia. Una vez que estén los precios de la competencia ya más o menos analizados de productos similares, has de ofrecer también una ventaja comparativa. Si tienes una ventaja comparativa en tu producto, es genial, porque puedes venderlo más caro que la competencia. Si no tienes una ventaja competitiva, pues lo que tienes que luchar es por precio. Esto no es nunca la mejor opción. Pero bueno, si evalúas los precios de la competencia y ves que el tuyo está en la línea, puedes aceptar ese producto para venderlo. También, eso, no te olvides nunca de analizar cada uno de los productos que vendas uno a uno, con los costes de envío, también las tarifas que te cobra Amazon y todos los precios o todos los costes fijos que influyen en tu negocio. Esto es ya no un estudio para Amazon en concreto, sino para cualquier venta que hagas. La pregunta 15 dice, ¿qué es Amazon Advertising y cómo puedo utilizarlo? Amazon Advertising es una plataforma publicitaria de Amazon que te va a permitir promocionar los productos. Lo vas a poder usar para aumentar visibilidad de tus listings mediante campañas de publicidad que tienes que pagar. Estas campañas pueden ser de tres tipos, que son Sponsored Products, Sponsored Brands y Display Ads. ¿Qué tipo de campañas publicitarias funcionan mejor en Amazon? Bueno, pues las campañas de Sponsored Products suelen ser muy efectivas porque lo que hacen es promocionar los productos individuales directamente en los resultados de búsquedas de Amazon. Sin embargo, la efectividad también puede variar según el tipo de producto y también del mercado. Por eso es importante que hagas experimentos, tomes nota, analices y después ajustes tus campañas regularmente. ¿Cómo puedo medir el éxito de mis campañas publicitarias en Amazon? Amazon te va a proporcionar métricas como el ACOS, que es el Advertising Cost of Sales, clics que han hecho los clientes en tu anuncio, las impresiones, el tráfico y también las conversiones. De esta manera vas a poder evaluar el rendimiento de las campañas. Un ACOS bajo indica que estás gastando menos en publicidad en comparación con las ventas generadas. Y esto es ideal. En Amazon, en los informes, ya te pone muy claramente lo que es cada cosa. Solo tienes que detenerte a analizarlos y buscar tu estrategia. El ACOS es importante, y esta sería la pregunta 18, que te voy a explicar lo que es, porque mucha gente tiene dudas y porque a veces hay muchos términos que están abreviados en Amazon y nos perdemos entre tanta abreviatura. El ACOS es el coste publicitario de ventas y se calcula como el porcentaje de los ingresos por ventas gastado en publicidad. Un ACOS bajo lo que significa es que tus campañas son rentables, mientras que un ACOS alto podría indicar que estás gastando demasiado en comparación con las ventas generadas. Es decir, que cada venta te cuesta más dinero en publicidad, que tienes que invertir mucho para vender algo. Esto puede ser provocado porque la ficha de producto no está bien, no está optimizada, le faltan descripciones, o bien porque tu producto realmente no es relevante frente a la competencia. Aquí también recomiendo pararse a analizar y ver qué está pasando. La pregunta número 19, esta también me la preguntan muchísimo. ¿Cómo se pueden gestionar las devoluciones y las reclamaciones en Amazon? Las devoluciones de Amazon, de los clientes, son realmente un problema bastante gordo. Primero, porque el producto no llega muchas veces devuelto en las condiciones óptimas o las reclamaciones son injustas. En fin, que tenemos que tener esto como asumido y que es parte del negocio. Ya sabes que las ventas en Amazon facilitan las devoluciones y las reclamaciones para los compradores. Por eso la gente compra tanto en Amazon, porque tiene esa facilidad de devolver si no le gusta, si no le queda bien. Esto es un desafío para los vendedores. Y entonces es importante para ti tener una política clara de devoluciones y que estés preparado para resolver cualquier disputa de manera rápida y profesional y que intentes gestionarla lo mejor posible. Muchas veces tendrás que pagar el pato, pero a veces puedes intentar solucionarlo de una manera que el cliente además te deje una reseña buena. Entonces es un poco de tener buena mano para hablar con el cliente y para negociar con él y por supuesto que nunca te deje una mala reseña. Tienes que al final que el cliente siempre tiene razón y que quede contento. Y vamos a la última pregunta de hoy, pero recuerdo que en el próximo programa seguiré contestando vuestras preguntas más frecuentes. La última, que es la 20 de hoy, ¿qué debo hacer si recibo una reseña negativa? ¡Oh, horror! He recibido una reseña negativa. Es crucial que no te tomes las reseñas negativas de manera personal. En su lugar, las debes usar como una oportunidad para mejorar y para tomar acción. Responde de una manera profesional, ofrece soluciones cuando sea posible y demuestra a otros clientes que te preocupas por su satisfacción, que intentas arreglarlo y que intentas remediarlo por todas las maneras posibles. A veces hay gente que no hay manera de contentarlo o realmente que el producto por cualquier cosa pues le llegó defectuoso. Esto hay que asumirlo y no hundirse en la miseria. Bueno, si te ha gustado este programa, yo te invito a dejar un comentario o una consulta en mi web, margottomé.com. Estás en el podcast de Triunfa en Amazon. Puedes suscribirte para no perder los próximos capítulos. También te voy a dejar una encuesta para conocer tus preferencias. Esta encuesta la voy a dejar en Spotify. Si vas al programa de Triunfa en Amazon en Spotify, verás la encuesta. Y así podré saber qué contenido prefieres que cree hablando sobre cómo vender en Amazon. Puedes encontrar material de soporte para tus ventas en Amazon y para gestionar tu tienda, y también ayuda para vender en general, pero sobre todo en Amazon, en mi web margotome.com. Nada más por hoy, y en el próximo capítulo veremos más preguntas frecuentes de quienes empiezan a vender en Amazon. Te espero en el próximo programa.